Y desde este 1 de marzo, la cable operadora de Argentina, Cablevisión, perteneciente al grupo Clarín, ha retirado de su oferta de canales básicos a la multiestatal Telesur, limitando al pueblo argentino en el acceso a la información y privándolos de conocer la realidad de los pueblos de América Latina. El derecho de millones de argentinos a estar informados ha sido vulnerado ante la imposibilidad de contar con la señal de Telesur, considerada una ventana plural para los que no son escuchados por las grandes empresas de comunicación transnacionales. Recordemos que esta no es la primera vez que el grupo mediático Clarín adelanta una decisión arbitraria y unilateral de este tipo. Casos como el cierre de los servicios de comunicación audiovisual AFCA y la amenaza contra la ley de medios del pasado mes de diciembre también dan cuenta del cerco informativo en el país suramericano. Cientos de mensajes de los televidentes han sido recibidos en solidaridad con nuestra multiestatal y han denunciado la decisión de la cable operadora. Telesur ha garantizado la cobertura de los sucesos que son silenciados por la mayoría de los medios privados. Nuestra multiestatal mantiene convenios con más de 96 cable operadoras y 9 estaciones de televisión abierta para garantizar el acceso oportuno a los contenidos informativos que han marcado nuestra hoja de ruta. Nuestro norte es el sur. Y hoy más que nunca, el compromiso es continuar siendo la señal informativa de América Latina.